Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy viernes 29 de julio. La Fundación López Mariscal ha celebrado el sorteo de la tercera edición del programa Vacaciones en Familia. Este programa permitirá a 7 familias de Ubrique viajar hasta un complejo hotelero de la Costa de la Luz en régimen de todo incluido para disfrutar a lo largo de 7 días y 6 noches de unas vacaciones del 11 al 17 de septiembre. Para participar en el sorteo público, que ha estado presidido por Raquel Moreno Moreno, notaria del Ilustre Colegio Notarial de Andalucía y actual notaria de Ubrique, una comisión ha preseleccionado 12 unidades familiares de las 28 solicitudes presentadas durante el periodo de inscripción. La comisión encargada de preseleccionar las unidades familiares ha estado conformada por María del Carmen Curiel Arena, secretaria de la Asociación Vamos Juntos Ubrique, María José Martínez Román, directora del Centro de Personas Mayores por Ellos, Manuel Sierra Lara, presidente de la Asociación Mayores Vecinales y vicepresidente de la Asociación Dame Tu Mano, Carmen María Valle Valle, presidenta de la Asociación El Curtido Plena Inclusión, y María Galindo Rodríguez, educadora social del Departamento de Servicios Sociales Comunitarios del Ayuntamiento de Ubrique. Esta comisión ha asignado mayor puntuación a aquellas familias que tenían a su cargo algún enfermo dependiente o crónico, algún familiar con minusvalía, o bien a familias que están atravesando dificultades económicas con las personas adultas integrantes en paro. A este acto han asistido todos los miembros de la comisión, junto a la secretaria de la Fundación, María del Carmen López Mariscal, y las concejalas del Ayuntamiento de Ubrique, Isabel María Bazán y Virginia Bazán. Este proyecto ya sabéis que se ha puesto de nuevo en marcha, que ha tenido que estar un tiempo parado debido a las circunstancias sanitarias que, bueno, nos han afectado mundialmente a todos, y que, bueno, pues que es verdad que hoy, antes de que vosotros o de que todo el mundo coja sus vacaciones, pues nosotros, la Fundación López Mariscal quiere daros la sorpresa a 7 de las familias que hoy estáis aquí representando a cada unidad familiar que va a participar en el sorteo, pues bueno, pues quiere darle la sorpresa de quién se irá de vacaciones en el mes de septiembre. Chas. Sabéis que es la tercera edición, y lo digo porque sé que hay personas que es la tercera, no, la cuarta vez que participa, puesto que la tercera vez no se pudo llevar a cabo el programa. Y bueno, pues por mi parte, yo soy Esther Carrasco y sabéis que colaboro con la Fundación. Yo lo único que tengo que decir es, bueno, pues elogiar y alabar la iniciativa que lleva a cabo la Fundación López Mariscal. Y bueno, una iniciativa que, por supuesto, tengo que decir que surgió del presidente, de José Luis López. También voy a agradecer la colaboración de las personas que nos han ayudado a llevar a cabo el proyecto, que es una comisión que selecciona a esas 12 familias que van a participar en el sorteo. Ellas son María del Carmen Curiel, que es secretaria de la Asociación Vamos Juntos de Ubrique. Está María José Martínez, ella es la directora del Centro de Personas Mayores por Ellos de Ubrique. Tenemos a Manuel Sierra, que es el presidente de la Asociación de Mayores Vecinales y el vicepresidente de la Asociación Dame Tu Mano de Ubrique. A doña Carmen María Valle, que es la presidenta de la Asociación El Curtido Plena Inclusión de nuestra localidad. Y tenemos a María Galindo, que no sé dónde se ha sentado, pero ahí la tenemos, que es la educadora social del Departamento de Servicios Sociales Comunitarios del Ayuntamiento de Ubrique. Entonces, todas estas personas han formado parte de la comisión, estas personas que he nombrado finalmente han formado parte de esta comisión. Ellos son los que han seleccionado a las 12 familias de 28 solicitudes que hemos recibido. Esas 12 familias, tenemos hoy aquí un representante, o dos o tres, porque mira, se ha llenado la sala, de cada una de las familias, salvo de una de ellas. Y esa familia que no ha venido es porque es una madre que tiene un hijo con una discapacidad importante, y ella se ha tenido que ir a Benamahoma porque aquí no tenía aire acondicionado, y se ha tenido que ir a Benamahoma a vivir. Y bueno, pues nos ha dicho, porque no es obligatorio la presencia en el sorteo, lo que sí queremos es tener transparencia para que vosotros comprobéis que las cosas las hacemos, bueno, pues lo más objetivas posible. Y ella, bueno, pues se ha excusado porque no puede venir con su hijo en silla de ruedas hasta Ubrique, ¿vale? Así que, bueno, también, por supuesto, nuestro agradecimiento a doña Raquel Moreno, que es la actual la actual notario de Ubrique, y agradecerle, bueno, pues este apoyo también, que por parte del ayuntamiento hace a lo que es el proyecto, y no solamente a este, sino a todos los proyectos que lleva a cabo la Fundación López Mariscal. Quiero, en mi nombre, en primer lugar, felicitar a la familia seleccionada para el sorteo público. Dar también las gracias a la Comisión por participar de forma altruista en el programa de vacaciones en familia. Agradecer el apoyo del Ayuntamiento de Ubrique a este proyecto de la Fundación y agradecer la presencia en este acto a dos de sus concejalas, doña Isabel María Bazán y doña Virginia Bazán. Y por último, manifestar nuestra gratitud a los medios de comunicación por difundir las iniciativas de la organización que represento. Este año, tras haber tenido que cancelar el programa debido a la pandemia, hemos querido retomarlo y apostar por este tipo de ayuda social que tan felices hace a todos los miembros de una familia. La Fundación López Mariscal pretende hacer posible el sueño de muchos ubriqueños que no han tenido la posibilidad de viajar o pasar unos días de descanso en familia, en un lugar de costa, donde además reciben todas las atenciones. Por eso, en mi nombre y en el del presidente, mi padre José Luis López, quiero desearos mucha suerte y que vuestros sueños se puedan ser cumplidos. Las familias que van con seguridad de vacaciones, por orden en el que han salido en el sorteo, son María José Ríos Morales, Noelia Arenas Domínguez, Virginia Gil Domínguez, Jennifer Serrano Ordóñez, María José González Carrillo, Estefanía Franco Corralero y Sandra Bernal García. Muy breve, porque ya lo importante creo que se ha dicho, la participación, como siempre, es estupenda con todo lo que hace la Fundación López Mariscal, y esto, pues, si cabe todavía más. Venimos, como dice Esther, de una pandemia que nos ha dejado a todos muy tocados, y es verdad que todos y todas necesitamos un tiempo de descanso, un tiempo de relax, y hay familias que por circunstancias pues no lo pueden hacer. Así que enhorabuena a todos los premiados y los que están en reserva, bueno, pues nunca se sabe lo que puede pasar, ¿no? Así que enhorabuena a todos y a todas. La Fundación se pone en contacto siempre con nosotros, con el Ayuntamiento de Ubrique, en este caso el Departamento de Servicios Sociales, María Galindo, en este caso, con María Galindo, que es la que ha hecho la participación en torno a quién familias podían tener acceso a todo esto. Nosotros siempre estamos dispuestos, mi compañera en este caso, Virginia, como concejala también de salud, también estamos implicados siempre en todo lo que la Fundación nos pide, así que darle las gracias a la Fundación y sobre todo darle las gracias a ustedes por la participación y enhorabuena. Por otro lado, la Escuela de Artesanos prepara de cara al próximo mes de septiembre la convocatoria de nuevos cursos de pequeña marroquinería y maquinistas. Durante las próximas dos semanas, las instalaciones estarán cerradas por vacaciones para retomar la actividad el 16 de agosto, encarando ya la recta final de los cursos que actualmente se están impartiendo. Así lo ha destacado Juan Enrique Gutiérrez. Pues mira, ahora mismo han terminado ya la novena promoción del curso de maquinista. Está ahora mismo en marcha la décima promoción de ese mismo curso, en horario de mañana. Ahora mismo los alumnos y alumnas están formándose ahora mismo en el aula. Y el curso, la 14 promoción de mesa, ¿no?, de pequeña marroquinería, que terminan también el mes que viene. Con lo cual también, a partir de septiembre, tendremos ya el inicio de dos cursos. Uno que es de maquinista en el turno de tarde, y otra de pequeña marroquinería en el turno de tarde. Yo aprovecho ahora mismo que estamos en antena para recordar a todas aquellas personas que pueden estar interesadas en hacerlo, en que se apunten a partir del día 16 de agosto, que es cuando estaremos otra vez aquí de vuelta, que pasen por aquí o que llamen al teléfono nuestro para que se apunten, porque bueno, hay personas que vienen todos los días, se están apuntando a los cursos. Yo insistiría también, porque es verdad que hay una avalancha tremenda para los cursos de maquinista, es verdad que se queda mucha gente al final fuera y no puede entrar porque hay mucha demanda, pero no es menos cierto que el curso de pequeña marroquinería tiene igual salida que el de maquinista. Es un curso muy, muy especializado, muy completo, y bueno, y también animo a que se apunten también en ese curso, que también hay gente, pero a lo mejor no tanta demanda como en el de maquinista. Ahora mismo, ya te digo, va a empezar ya la undécima, la promoción número 11 de maquinista y la 16 de mesa. O sea que imagínate la cantidad de alumnos que han pasado ya por aquí. Y bueno, ya han hecho la mayoría práctica, ya han sido contratados la mayoría de ellos, otros están a punto de finalizarla, si no la han finalizado ya,

Y ya para finalizar, la Junta de Andalucía notifica hoy viernes una tasa de incidencia del COVID-19 en Ubrique de 553,1 casos por cada 100.000 habitantes en la población de 60 años o más, con un total de 24 casos confirmados en los últimos 14 días, de los que 9 corresponden a la última semana. Con esta información nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.